Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Los cantantes y grupos musicales Guardarraya, Grupo Ochún, Gustavo Herrera, Mariela Condo, La Papaya Dada, Banda Popular y Rocola Bacalao se presentarán este sábado 30 de agosto en el concierto Ruta de los Barrios. Como parte de la agenda del Verano de las Artes Quito, el evento se realizará en el Parque La Moya, en la parroquia Conocoto, a las 17 horas. La entrada es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.